mañana llamar a tu puerta el verdadero amor. Siempre viene un rayito de luz a borrar las tinieblas tras de la lluvia. Verás salir el sol. Si el destino te hizo probar lo malo de la vida, verás que pronto lo bueno probarás. Lo que vale y quién tú eres. Todo lo que sube baja, su momento todo tiene. Tristeza se va borrando, tiempo cura lo que hoy eres. Sé feliz, vive tu vida. Si es que me estás escuchando, yo te deseo lo mejor. Mi corazón te está hablando. Familia, te repetimos que lo bueno.